las olvidadas, las luchadoras, las necesarias. Mujeres de la historia. Con Mónica Giannoli recorremos historias de vida. Bueno, vamos a hablar hoy de una mujer cuyo protagonismo se inscribe en aquella gesta heroica y popular que fueron las invasiones inglesas al Río de la Plata entre los años 1806 y 1807. Como sabemos, el papel que jugó el pueblo fue decisivo en aquellas jornadas, pero dentro de ese pueblo vamos a ubicar a una mujer cuyo nombre hoy quizás solo recordamos porque es el nombre de una calle porteña, que es Manuela Pedraza. Pero ¿quién fue Manuela Pedraza? Ella luchó junto a su marido en la primera invasión inglesa. Vamos a hacer un poquito de contexto para ubicar este personaje. Tenemos que recordar que las invasiones inglesas ocurrió el desembarco en junio de 1806. Esas naves que llegaron a Quilmes recorrieron todo el trayecto hasta la Plaza Mayor, hoy Plaza de Mayo, y tomaron el fuerte, hoy Casa Rosada. Como recordamos, aquel virrey Sobremonte que huyó tratando de preservar un tesoro, y pasaron 2 meses hasta que Buenos Aires fue reconquistada. Es decir, el desembarco fue el 25 de junio. El 27 ya estaba enarbolada la bandera inglesa en el fuerte porteño. Se juró fidelidad a la corona inglesa. Beresford, que fue el general que comandó aquella invasión, decretó algunas leyes sobre libre comercio, porque en definitiva los ingleses era eso lo que les interesaba, ¿no? Fundamentalmente ellos habían ya producido la revolución industrial y con esa revolución sus telares, sus industrias, digamos, necesitaban colocar toda aquella producción en mercados externos, de modo que la primera medida fue abrir el comercio. Les contaba que tuvieron que transcurrir desde aquel 27 de junio hasta mediados de agosto para que Liniers desde Montevideo pudiera organizar la reconquista de Buenos Aires. Y es ahí donde interviene Manuela Pedraza. Como les decía, ella fue una de tantas mujeres del pueblo que tomó las armas. Su marido era un cabo militar que había tomado las armas para defender a Buenos Aires, y ella decidió acompañarlo. Decidió acompañarlo en esas batallas cuerpo a cuerpo con fusil en mano, y su marido fue muerto por un inglés. En ese momento, ella toma el fusil de su marido y mata al inglés que había dado muerte a su marido. Y además de darle muerte, le quita el fusil al inglés. Ella sigue interviniendo en aquellas refriegas de los combates que van a terminar con la capitulación de Beresford, y cuando el combate termina al anochecer de aquella jornada, Manuela Pedraza lleva el fusil del inglés y se lo entrega a Liniers. Liniers le da el cargo de sargento, le manda cobrar unos haberes por aquella gesta, pero además lo que se sabe, porque de esto hay registros documentales, es que Liniers, en el parte que manda a España, hace un párrafo dedicado a Manuela Pedraza, donde dice que hay que distinguir el valor de esta mujer que actuó con tanta entrega y osadía en aquellas jornadas de agosto de 1806. No se sabe mucho más de Manuela Pedraza, solo hay algunos recuerdos de que vieja ya deambulaba por las calles de Buenos Aires algo trastornada. Aparentemente, la locura, la muerte de su marido rozaron su mente, y hay pobladores que la recuerdan trastornada en su vejez. No se sabe más de ella, solo recordamos su nombre, su valentía y el símbolo de una de aquellas mujeres que, como tantos pobladores anónimos de aquel momento, hicieron que Buenos Aires tomara conciencia de que había un pueblo que podía ponerse de pie. Hoy quisimos recordar entonces a Manuela Pedraza, que fue una de esas mujeres, una de aquellos pobladores que mostraron a Buenos Aires como un lugar posible donde la libertad era un camino a recorrer y que prontamente iba a ser transitado, porque este fue uno de los antecedentes con los cuales se tomó conciencia que había un pueblo dispuesto a luchar por su libertad. Bueno, y vamos a finalizar entonces esta breve charla, dado que no hay muchos datos de Manuela Pedraza, con un tema de Ariel Ramírez y Félix Luna, quien sí también intentó tener vigente el nombre de Manuela Pedraza, escribiendo esta canción y musicalizando, por supuesto, este tema que se llama Manuela la Tucumana, dado que ella era oriunda de esa región, de aquel virreinato del Río de la Plata. Las mechas arden, cuarenta mil valientes, solo un cobarde, solo un cobarde. Con un fusil de chispas y muchas ganas, y muchas ganas. Doña Manuela, la Tucumana, la Tucumana. Producción realizada por Proa Comunicación para esta radio.